Hola, muy buenas. Soy Dani Jerez. Esto es el número 120 de Teleadictos, el podcast donde pasan cosas. Me acompaña hoy una chica a la que le gusta tanto grabar que siempre llega tarde. Flavia Bernárdez. Hola, Dani, pero hoy no he llegado yo tarde. No, hoy he llegado yo porque estaba viendo una charla de Flavia Bernárdez en vídeo sobre optimización de imágenes. Apasionante. Qué interesante, Dani. Un mundo interesante. Apasionante. Yo no sé cómo te puedes comer esas mierdas, perdona. Sí, no lo sé. Bueno, aclarándose la garganta con un Jagger Bomb, entra en estos momentos la voz, Alex Berlanga. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas. Un Jagger Bomb. Un Jagger Bomb. Hostia, la última vez que tomé yo uno de esos, acabé muy, muy perjudicado. Yo de eso no he tomado. ¿Eso qué era? Eso es Jagger con Red Bull. Madre mía, cariño. Eso te da toda la energía que necesitas para la semana. Para no acordarte el día siguiente de lo que ha pasado. No, te acuerdas, ¿eh? Te lo digo yo, te acuerdas. Te acuerdas. Joder, si te acuerdas. Eso te supervitamina ya para todo el resto de la semana. ¿Eso que es la bebida de los solteros y solteras o qué? Hombre, yo lo tomé en una boda, o sea... En una boda, vale. Pega con yo todo. Me quedé en el Jagger Master solo, ¿eh? Ya. Es una bebida para cualquier ocasión, no... Uh-huh. Y ahora hay otra nueva que se llama Thunder Beach. Uy. ¿Beach? ¿De beach sí. de playa o de beach de zorra? De zorra. De zorra, me gusta el nombre. La zorra del trueno. Esa es otra. Es nueva. Ya por curiosidad, ¿qué lleva eso? Lleva una mezcla de whiskies... Y me parece que lleva canela y chili, me parece que lleva también un poco. No sé, ¿qué yo vida no nocturna te estás pegando, Dani? ¿Qué porquería sí, de sí, verdad? Ya ves. No veas. Sepa de todas esas cosas. Vamos. Una locura. Dame un ron con cola y ya está, tío. ¿Qué ganas? Pero de que sí, es que al final es lo suyo. Garrafón, a mí darme garrafón. A mí me dais otra cosa y me sienta mal. ¿Pasan cosas en la noche, en la vida nocturna de Dani Jerez? No pasan cosas. No pasa nada. No, son noches de personajes, no... Entonces muy interesante tu vida, Dani. Sí. De fumar y mirarse. Bueno, también tenemos con nosotros a la rutilante estrella de los más media, Miguel Negrillo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Hoy te veo mal, ¿eh? Tengo la voz cascailla. ¿Estás? Sí, tengo la voz cascailla, que ayer tuve que celebrar no uno, no dos, sino tres goles. Y bueno, pues ayer tuve que celebrarlos y sacrificar mi bella voz por ¿no? Me faltó poco, pero estoy planteándome cogerme el día de después de la final de Champions libre para poder ir esa misma noche. Así que nada, creo que nada me sienta mejor como una victoria contra el máximo rival. Y nada, estoy contento. Ahora, esperando a que llegue la sección que más me gusta del podcast, la sección de los recaditos, que tengo aquí unos cuantos apuntados. Muy bien. Pero, porque yo ayer los pensé varios y como no los apunté, pues mira, ¿quién se acuerda? No, pero Miguel, yo pensaba que estaría más cascado ahora que eres una estrella televisiva. Bueno, la verdad es que lo he pensado esta mañana cuando me he levantado y me dolía un poco la garganta y he dicho, verás tú si el viernes cuando me toque salir no voy con esta vocecilla. Pero bueno, nada, es lo que hay. Pensé que habías pensado a levantarte, soy una estrella televisiva. No. Apartad perdedores. Que soy cuando te levantas a las 6 de la mañana para ver una clase de un máster online, no piensas en eso, la verdad. Uy, ¿tú también estás viendo las clases de Flavio Bernardes? No. ¿Qué está hablando? Estoy viendo las clases de una profesora que es lamentable, malísima. Pues, eso y, digo. Y haré promo y campaña escucha, en Twitter. Escucha el podcast. Acabe, escucha el podcast. No sé si escucha el podcast. Pero cuando acabe... y por fin me aprueben, haré campaña y promo de lo lamentable y asqueroso que ha sido mi etapa en el máster. Muy bien. Donde no estás aprendiendo nada, como yo ya te adelanté que no vas a aprender nada, pero bueno. No, cosas, pero más por mi esfuerzo que por la calidad de la formadora. Correcto. Y por último, realizando la postura de saludar al sol, para vergüenza del resto del equipo, tenemos a Dumacae. Oye, que lo de saludar al sol acá es un poco raro. Sí, pero es así, ¿no? Es correcto, ¿no? Saludar al sol. Sí, pero vengo de tai chi y de pilates, no de yoga, pero de acuerdo. Casi acierta. Hoy tocaba tai chi y... Tai chi y pilates. Después decir que vengo haciendo la postura del mono. casi peor. A lo mejor, ¿no? Casi peor. Saludar al sol sonaba como más fino. Se sonaba un poco franquista, ¿eh? Que me ha dado un repelús. Sí, ese sí, eso sí, es verdad. Un poco fachilla el yoga. Bueno, ¿por dónde queréis empezar hoy? Recaditos, ¿no? Ha dicho Miguel que tenía recaditos. A mí los míos se me han olvidado. Yo tenía recaditos, pero se me han olvidado. Un pequeño recadito también. Esta sección está que lo tira. ¿Qué de recaditos tenéis hoy, ¿no? Todos, ¿no? Yo tenía uno, lo que pasa es que en la presentación se me ha ocurrido otro y no lo quiero dejar pasar. Ah, muy y bien. El recadito de la presentación es: Flavia, ¿el hecho de que no conozcas las bebidas de solteros, eso quiere decir que tú no lo eres? Lo dicho lo de las bebidas de solteros, porque normalmente los solteros tienen la última novedad en bebidas, por eso lo digo. No porque yo haya dejado de beber, ni mucho menos. ¿No estás muy puesta entonces en las bebidas de solteros? No. No porque quiero recordar cosas. Muy bien. Yo me acuerdo de todo. ¿Ha visto cómo me he ido, ¿no? Del tema. Sí, no, es que quien calla otorga. Y ahora el recadito. He logrado terminar la serie de Puño de Hierro. Ah, muy bien. Se llama Puño de Hierro. Qué bien. Iron Fist. Yo solito he podido. De ahí venía mi recadito también, casualidad, ¿eh? Fíjate, pues tengo que decir una cosa. La serie de Puño de Hierro es mucho mejor que la de Luke Cage. Mucho, pero mucho, mucho mejor. Y tiene capítulos entretenidos. Que no es que sea buena, pero tiene capítulos entretenidos. No, es difícil que sea mejor que Luke Cage. Eso te iba a decir. Es que la serie de Luke Cage es una mierda. Pero había gente que decía, es incluso peor. No. Creo que en Marvel, quitando ciertas etapas de Agentes de S.H.I.E.L.D., no hay nada que se haya hecho peor que Luke Cage en televisión. Bueno, pues Luke Cage está todo mal, desde el principio al final. Está todo mal. Sí. Pero vamos, que eso no le quita ni un ápice de mierdosidad a Puño de Hierro. Puño de Hierro tiene cosillajes también. Acaba de salir el tráiler, que no teaser, el tráiler de Los Defensores, y Luke Cage es precisamente el que menos sale. Menos mal. Pero no sé, fíjate que, sin embargo, en Jessica Jones no hacía... O sea, era interesante su papel, ¿no? No sé qué ha pasado ahí con Luke Cage, que no tenía ninguna chicha o qué. Pues no, a es ver, que no, no. La historia no la llegué a ver, Luke porque todo el mundo... Es una historia totalmente estúpida, entonces no tiene razón de ser. Vale. El argumento de Luke Cage es que no se entiende, lo hemos comentado ya alguna vez, que le ponen un villano que las motivaciones del villano no tienen sentido... Y entonces la historia entera no tiene sentido. Y además que el actor que hace Luke Cage a mí me parece un poco regu. Es que y no lo basaron en un cómic ni nada de cómo lo hicieron en una historia del cómic conocido. Ten en cuenta que están también más modernizados a día de hoy. Uh-huh. Sí, es decir, hay una escena en la serie que es un guiño al cómic, que sale el personaje de Luke Cage que ha escapado, no tiene ropa y se ha puesto una especie de diadema y una camisa con escote hasta el ombligo amarilla, que cuando se ve en el reflejo dice, pero madre de amor hermoso, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y ese era el traje que tenía en los cómics hasta hace bien poco. Fíjate. Bueno, que no hace ya tampoco, ¿eh? Bueno, ¿qué? Yo qué sé, pero se ha tirado muchísimos años con esa indumentaria. Sí, es la indumentaria icónica. A mí lo que más me ha gustado del tráiler de Luke Cage, la parte de Luke Cage, es la conversación que tiene con Puño de Hierro y como que ahí ya van dejando entrever que van a ser coleguillas, que también son dos de los amigos más clásicos del mundo del cómic. Eso está guay, yo creo que es lo que más me ha llamado la atención de Luke Cage. Luego el resto, pues yo creo que van a tirar más por las tramas de Daredevil y de Jessica Jones que por las otras dos. Hay que esperar. Mal les vale. A esperar a agosto, cuando se estrene Los Defensores. Pues sí. Bueno, mi recadito también sobre Puño de Hierro, muy rápido. Cuando hablamos aquí, yo había visto el piloto y a mí me gustó el piloto. Y luego me entusiasmé un poco, segundo, tercer episodio. ¡Ay, mira esta historia, qué tal! Me ha parecido un coñazo a partir de ahí. Me ha costado acabarla. El final era como... Me da igual. Todo me da igual. Horrible. Así que... No voy a ver Luke Cage, obviamente, porque como me dices que me sea un peor. A ver, pero yo no te la recomiendo. Pero ha terminado Puño de Hierro. Muy aburrida, sí, pero me ha gustado un mogollón, ¿eh? Pero ¿para qué la termina? No, déjala, que tiene tu tiempo muy valioso. Sí, Domakai. No, yo no, acabo todo. A ver, te puedo contar. Buena serie matiz. Que hay ahora, Domakai, por favor. Yo le hago un matiz, porque yo no puedo entender que tú me digas que te aburres mucho viendo Iron Fist, que lo puedo entender, porque no está bien la serie, Pero luego digas que hoy qué bien que se me hace el culo pesícola con el ala oeste de la Casa Blanca. Vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a ver. No tiene nada que ver. Pues sí, tiene que ver porque una serie de política, a mí no se me ocurre. En el infierno ponen series de política. Eso es así. El ala oeste de la Casa Blanca es súper entretenida. Pero sí, mola. En todos los capítulos pasan cosas. Estoy seguro de que si la veo, lo más emocionante que pasa en todas las temporadas es que ahí hay uno que casi se le cae un café en un capítulo. Es lo más emocionante. Seguro. Pasan cosas. Ay, Dios. Bueno, yo no voy a entrar hoy a discutir porque ya me vaya a dar mandanga con lo que he traído, así que... Bueno, a saber lo que has traído. Yo me pedí a Limita a hacer una descripción y me voy, ¿sabes? Voy a tirar micro y adiós. A saber lo que ha traído. Bueno, pues venga. Que lo sepáis. Yo ya no tengo. ¿Hay más recaditos? Por mí, adelante. Bueno, pues la serie que traigo... No sé si algunos más habéis visto algún capítulo. Yo solo he visto el primero y te voy a trolear. Y me va a trolear. Yo es que no sé cuál es, decirlo ya que estoy en ascuas, por Dios. Big Little Lies, Pequeñas Grandes Mentiras, de la HBO, producida por Reese Witherspoon. Bajona. Bajona, ¿eh? Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Espérate. No por Reese Witherspoon, porque me da igual, sino por la HBO. Espérate, que todavía no ha acabado. Sigue, Flavia, sigue. Bueno, pues esta serie, ¿de qué va? Retrata la vida de las mujeres de un pueblo americano de clase alta, sus vínculos, sus relaciones personales con sus hijos y pareja y las relaciones profesionales, que nos hacen ver que lo complicadas que suelen ser, incluso teniendo un alto nivel adquisitivo, ¿vale? ¿El qué es complicado, perdón? Las relaciones que tienen entre los hijos y los maridos. Ah, ¿vale? Claro. Sí, sí. Y bueno, la historia empieza con un crimen que sabemos qué ha pasado, pero, o sea, sabemos que ha habido un asesinato, pero no sabemos qué ha pasado, ni quién ha muerto, ni nada. Y entonces nos cuentan luego la historia en pasado con comentarios de los testigos de la escena del crimen declarando a la policía. Pero soltándose pero... unas pullas. Claro, pero esto es mujeres desesperadas, ¿no? ¿O me lo parece? No, no es mujeres desesperadas. Es el ambiente de mujeres desesperadas en el sentido de mujeres de la alta sociedad americana en un pueblo. Que nada más que están aburridas y necesitan crítica de la gente, pero de una forma como mucho más seria. Es una comedia dramática, no una comedia en plan nos volvemos locas, ¿sabes? ¿Un comidrama? Un comidrama. Un comidrama profundo, además, porque tiene un montón de mensajes subliminal ahí, la verdad. Y bueno, la historia empieza con esa escena del crimen y luego te cuenta la historia en pasado, que empieza con la llegada de la madre de una madre soltera, muy joven, al pueblo de Monterrey, en California, que tiene un hijo que en el primer día de clase tiene un problema con otro hijo. Pero aparte, y están en el mismo colegio que los hijos de Nicole Kidman y Reese Witherspoon. Pero un niño que es, ¿vale?, un moco, que niño, 10 sí, años. Sí. Tiene 6, 7 años. Sí, sí. En torno a los 6, 7 años tienen todos los hijos de las protagonistas de esta serie. Y ya teniendo problemas. Qué mal. Sí, pero bueno, ahí te viene el trasfondo de todo lo que ocurre después. O sea, es que esa es la premisa del primer capítulo, pero ves que, por ejemplo, a la madre soltera algo le ha pasado y viene como escapando de algo que le ha pasado. Reese Witherspoon, que es una amiga de la madre soltera esta que llega, es una chica como súper popular en el pueblo, pero que está ahí casada con Adam Scott, por cierto, que sale estupendo en esta serie. Pero sin embargo tiene como las rencillas con su ex pareja, porque no creo que se llegaran a casar, sino ex pareja, que está a su vez casada con la hija de Lady Kravitz, ¿vale? O sea, un montón de caras conocidas aquí. Y luego también por otra parte está Nicole Kidman, que se ve que tiene un marido perfecto, que es este que hizo de Tarzán. No sé si lo conocéis, el chico este... El de True Blood, ese. El Alexander Skarsgård. Bueno, pues ese, que es un chico, pues imagínate, súper guapo, ella súper guapa, ¿no? Con dos hijos guapísimos también, rubio, estupendo. Y sin embargo ahí parece que algo pasa, ¿no? Ya poco a poco la serie veremos qué pasa. Y luego también está Laura Dern, no sé si os acordáis de ella. Lamentablemente, sí. Sí, que está muy vieja porque yo no la había reconocido. Sí, no, yo sí, porque... Esta hace de abogada, de exitosa, casada con un cantante o algo, porque se ve que la gente aquí como que tiene mucha pasta, pero en plan pasta de gente exitosa con carreras creativas, ¿no? En plan, pues el marido de Reese Witherspoon, Adam Scott, es productor musical. Entonces, la hija de ellos dos tiene como muy buen gusto musical y está todo el tiempo poniendo canciones en el iTunes y tal, así como muy natural, de canciones que no tienen nada que ver con la edad que tiene la niña, porque también tiene 6 años, ¿no? 6, 7 años. Y no sé, está todo, todas las historias tienen como un hilo conductor independiente entre ellas, pero que se unen al fin y al cabo, al final de la serie, como veréis. Si queréis verla, claro. ¿Pero son 7 capítulos solo o...? Sí, son 7 capítulos. Está basada ya termina. Y fin. Sí, de hecho, está ahora, porque he estado actualizando unos datos, por lo visto, querían hacerla finiquitar. O sea, 7 capítulos ya está, puesto que está basada en una novela de... No me acuerdo quién es, pero que es una novela que la leyó la Reese Witherspoon. Le gustó tanto que compró los derechos porque tiene una productora que solamente quiere tratar proyectos de personajes femeninos fuertes. Tiene dinero y no sabe en qué tirarlo, ¿no? Claro. Correcto. Porque se meta la productora pues, en... Muy bien, que lo tire. Que se meta la productora en Wonder Woman 2. Claro, claro, como tiene tanto que ver el mundo. O en uno, que la vuelvan a hacer, porque yo me parece a mí que la han hecho un poco mal. Que la vuelvan a hacer. Bueno, no hablemos de superhéroe ahora, ¿eh? Van a hacer X-Men Fenix Oscura. ¿Cierto? Que también será una chica. Poderosa, además. Muy poderosa. La más poderosa. Uh-huh. La más, sí. Más poderosa que Laura Dern. Re Witherspoon. Mírate los X-Men. Está pobre. No te los mires, Riz. Tú nada, a ti no te hace falta ganar dinero con eso. Bueno, pues esta, la Riz se leyó el libro, le gustó mucho y compró los derechos. Total, que hizo la serie que veis y por lo visto ha tenido tanto éxito en Estados Unidos porque ha ido en aumento la audiencia. No se esperaban que una serie de mujeres en plan lentilla, ¿no? Como que no pasan cosas, según Dani. Y tal, pues la audiencia ha ido creciendo. Entonces, las últimas declaraciones estaban diciendo que lo mismo había segunda temporada, pero han dicho de qué. Espero que no sea diluyendo esta historia, porque está ya finiquitada, y que sea basándose en otro tipo de novela o otro tipo de historia o con otros personajes o otra... Ya empezamos a tirar sin necesidad. Eso va a ser malo. Porque van eso va a ser horrible. Van a hacer lo de siempre, van a tirar con cualquier cosa, ya van a empezar a inventar y eso es mal. Cuando los guionistas de la tele empiezan a inventar, mal. No, y que también está bien que haya series que sean miniseries y punto, y se termine ahí. Tú haces una adaptación en plan cinematográfica de 7 capítulos, una película súper larga, y con estos actores, pues los actores te dirán, pues sí, me puedo comprometer a 7 capítulos, 8 capítulos, 10 capítulos, pero no me puedo comprometer a 5 años de mi vida, ¿sabes? Entonces, bueno, que existan esos dos tipos de productos también. Y bueno, no sé qué más, dime. Pero al final entonces el aliciente de la serie que es ha habido un asesinato, no sabemos de quién, y nos cuentan la historia hasta que ocurre ese pero asesinato. Ahí es donde quiero yo llegar, o sea, sí. La serie de verdad va de investigar el asesinato y descubrir el misterio, o va de que eso es una excusa y al final lo que quieren es contarte traumitas y mierda no. De los protagonistas. Es ambas cosas, porque lo cómo ha terminado... O sea, traumitas. No suena sincero, Flavia. No suena a traumitas y mierdas. No, pero es que en todo momento te recuerda que ha habido un asesinato y te cuenta la historia hasta ese asesinato. Y la resolución es que la han cerrado súper bien. O sea, es que a mí el final me ha encantado. Y la forma de llevarlo, el lenguaje que utilizan, o sea, es un lenguaje muy parecido, con muchas referencias al cine de los 70. Y luego, por ejemplo, las actrices están estupendas. Charlene Goodley, que se me ha olvidado nombrarla, la chica de los Descendientes, muy guapa, ¿sabes? Es la madre soltera, que ninguna toma como un protagonismo especial, pero sí que, en parte, creo que Charlene Goodley le cae todo el peso, ¿no? De la serie, en ese sentido, del hilo conductor. Por lo menos el personaje más misterioso para mí entender. Y eso también es interesante, que haya un personaje que no sepa mucho de qué va, pues mola. Y bueno, y ya no sé qué más contaros. Sí, que la banda sonora es estupenda. Me ha encantado el tema para empezar de comienzo. Es un tema de Michael Kiwanuka, que por lo visto yo no lo conocía, pero por lo visto era súper conocido en Reino Unido. Y no tenían ni idea de él en Estados Unidos. Y pusieron como esta película, entradilla la canción y se ha convertido número uno en los éxitos de Estados Unidos a partir de esta serie, de todo el mundo que la ha visto. Así que nada. Ah, también otro de los creadores de la serie es David E. Kelly. ¿Os acordáis de él? No. El marido de Michelle Pfeiffer, creador de Ally McBeal. Ahora suena más. Qué pregunta trampa, vamos. No sé, es que este tío siempre me acordaba mucho de cuando veía Ally McBeal que ponía co-creative. Ah, pero también ha hecho Boston Legal. Boston Legal, sí, mayor hecho... que Ally McBeal. Claro, es que el tío es abogado y, joder, se hizo súper famoso con la serie esta de abogados de los 90 y 2000. Pero, ¡sal, ratita! Pues eso, ¿qué os parece? ¿La vais a ver? Yo, bueno, yo ya te dije que, tengo... creo que no. Yo ya te dije que vi el primer episodio, me costó horrores terminarlo, uh-huh. Hice el esfuerzo de, coño, al menos miro el primero, ¿no? Pero, claro, te tiene que gustar el tema, porque a mí el rollo este de claro, porque estamos hablando que es las madres amas de casa que tienen gran presencia en las actividades escolares de sus hijos. Tenemos que hacer una fiesta, tenemos que hacer una obra de teatro, tenemos que hacer... O sea, es un... Ya empezamos en un tema que a mí no me mola, no me llama nada. Luego, aparte, el rollo que ves algunos personajes que en ese aspecto sí que está bien, de la diferencia social de la mayoría de madres super pijas, super guay, super chachis, cuando llega la madre sortera y dices, pero ¿yo dónde cojones me he metido? ¿Qué hago aquí? ¿Y esta quién es? ¿Y esta quién es? No, pero luego aparte es que es eso, nada más empezar con lo que tú dices, ¿no? Ha habido un asesinato, no se sabe quién es, se están interrogando a las personas y claro, se están soltando esas pullazas de, claro, es que esta no sé qué, es que esta no sé cuánto. Y luego te la ves ahí en plan super colegas del infierno y claro, yo, pero que eso es lo que mola. No, pero eso es a mí lo que me raya. Es decir, anda vete a la mierda, tía falsa. Y no, o sea, yo lo siento mucho y no pude. No pude, o sea, me pude con el primero, pero ya está. Y luego ya esto lo puse en el grupo que tenemos. Quien quiera ver la serie, que se fije en el primer episodio a Nicole Kidman. ¿Cómo echa fotos con el teléfono móvil tapando el objetivo con el dedo? Eso fue muy grande. Porque eso fue muy captura... grande. Luego hay otra escena más adelante con el marido y es un... ¡Ay, mira, aquí se ve tu dedo! Digo, ¡te jode! Se bueno, ve más el dedo que los niños. Lorena, tú tienes que ver esta serie porque aparte de que sale Alan Scott, sale el guapísimo de Tarzán, que da miedito, nada más que te digo eso algunas veces, y sale... y las tres están estupendas. Y aparte del tema, no quiero contar más cosas, pero o sea, va interesando cada vez más. Flavia, y es cortita. Flavia, ¿no sabías a quién encasquetarle el marrón de que se la viera? No, porque ella le puede gustar. Pero la pobre Dumaque que estaba callaica. No, pero fíjate que está diciendo. Porque sé que a ella le puede gustar porque le gustó también Sentido en Sensibilidad, ¿no? Como esta que nos gusta a nosotras, Dumi, la de Colin Firth, Orgullo y Prejuicio. Sí, pero me estás diciendo, pero Flavia, estás diciendo que es una serie de mujeres fuertes y nos estás vendiendo los chulazos. No, los chulazos me los vende a mí porque sabe que ahí ya me hace picar. Claro. Pero los chulazos salen como si fueran hombres normales, ¿sabes? No van florero, en plan chulazo. Un poco florero. Como en otras series, ¿entiendes, no? Igual que ellas salen guapísimas, pero salen con una guapura natural. ¿Sabes? Que se nota en la serie como que se han preocupado en eso, en que sea una historia de mujeres reales, aunque sí que es alta sociedad y tal, pero puede pasar en cualquier pueblo americano de ese tipo. De hecho, Monterrey es un pueblo real y que es así, más o menos. No sé, ¿eh? Yo podría verla, pero recelo. Dani, yo sé que a ti no te va a gustar. Tengo mucha reticencia, porque es que lo veo, al primer traumita ya voy a empezar a torcer el morro. Ya lo estás torciendo ahora. ¿Qué han pegado esta niña? ¿Quién ha pegado a esta niña? Ay. Es que mi marido no sé qué, es que hay que ver, que le he dicho que no sé cuánto, y no sé qué, y no ha recogido a la niña, y no sé. A la primera que empiezan así. Pero trata los temas chungo en ese sentido, como habláis, pero sin ni exagerar y mucho más real. Los comportamientos de los actores y de los personajes son muy parecidos a lo que haríamos nosotros. Sí, es que yo creo que el problema no es cómo trata los temas, sino que los temas son un rollazo. Claro, si a ti te los considera un rollazo, a mí no me considera... A mí es que ver cosas que me pueden pasar en la realidad, ver cosas que me pueden pasar a mí, eso no... Eso no tiene ningún interés. Ah, así, así tenemos la sociedad que tenemos. Si no nos interesa ver los problemas que hay, pues, en el mundo. Bastante que tengo yo ya con mi vida como para ponerme a ver una serie de problemas. Exacto, exacto, claro, ya bastante problema también tengo yo como para ver más problemas. A ver a Laura Dern con problemas. Mira, claro, Laura Dern mete la mierda. Con ese argumento tenemos a Trump en Estados Unidos, tenemos a Francia, está saliendo la Le Pen. ¡Uy, qué demagoga! Eso digo yo. No tiene nada que ver. Sí, tiene que ver, tiene mucho que ver. Las cosas que ves son también. ¿Tiene que ver? Pensamiento. Sí, sí, sí. Hay veces que es entretenimiento y hay veces que es también responsabilidad. Si a ti te gusta el entretenimiento por el entretenimiento y que no te haga pensar cuando tienes que relajarte después del trabajo, eso es lo que estás buscando para que tú seas estés en una sociedad de consumo y seas un consumista. Si lo que te interesa es que esta sociedad cambie, a lo mejor ves otro tipo de producto. No ves solamente productos de entretenimiento. Pero como me parece una barbaridad lo que estás diciendo, ¿eh? Está loquísima. Esto es lo que pasa cuando veis muchas series de la HBO, que se os va la olla muy fuerte. Se ha vuelto totalmente loca, de verdad. Madre mía lo que acaba de decirnos, de verdad. Bueno, a mí me gustan las series de aventuras que solo transmiten valores positivos para nuestra infancia, no como las series de HBO donde no se puede aprender nada bueno. Claro, para que seas borrego en esta sociedad y vote lo que quieras. Pero vamos a ver, no hay más borreguismo que ver lo mismo que estás viendo. No acabo de ver la ocasión, Yo tampoco. No hay más borreguismo que ver lo mismo que estás viendo en tu día a día que volver a verlo otra vez en la televisión. Bueno, es que eso yo no lo veo en mi día a día porque yo sí que no vivo en una sociedad... O sea, ¿no tienes problemas en tu día a día? En mi casa no he tenido esos problemas ahora, pero antes sí que los tuve a lo mejor, ¿no? Puede ser. Pues ya están vistos y ya están vistos. ¿Para qué vas a hacer una serie de ellos? Ya lo he reflexionado y vamos a ver otra cosita. Claro, claro. Sí. Vamos a ver una serie de aventuras en el espacio de gente que colabora para acabar con el mal. ¿Eso está bien? Claro, está muy bien, la verdad. Eso también lo quiero ver, pero no que sea lo único que vea. Me gusta ver... Bueno, ahora voy a ver Guardián de la Galaxia. Me gusta ver eso de vez en cuando, una vez al mes. Pero no todo. Todo mi ocio se basa en Pero si ves series tristes de gente que le pasan desgracias, luego te cambia el humor, tú te vuelves triste, te sientes desgraciada y sales al supermercado y le gritas a la vieja que se está colando la cola y el mundo se vuelve peor. Yo creo que te pasan cosas peores. Yo creo que lo que te vuelves es intenso. Y entonces empiezas a decir cosas muy intensas y a ser muy profundo siempre, todo el tiempo. Además que Flavia, claro, se ha puesto muy intensa hoy, ¿eh? Pues por eso, es que al final... Que no estoy de acuerdo con ustedes, pero bueno. Os entiendo también, ¿eh? Que cada uno tiene el trabajo que tiene. Yo, afortunadamente, tengo un trabajo que me gusta mucho, así. Claro, es que montando muebles de IKEA, ¿qué traumas vas a tener? Yo no voto algo de IKEA, guapo. ¿Cómo que no? Oye. Si no haces otra cosa, estás todo el día con el martillo ahí, dale que te pego. Solo hice una semana. Bueno, que la recomiendo. Si tenéis ganas de verla, pues la veis. Si no, pues yo no voy a ver Banshee. Pues es un error. Qué barbaridad. Banshee, qué error. Error táctico catedralicio. Sí. Así empezó Simeone, ¿eh? Sí, ¿no? Ay, Simeone. Lo que te estás perdiendo, hija mía. Qué barbaridad. Ponte Banshee ya. Es que son 5 temporadas de un Macay. No hay más ciego que el que no quiere ver. Esto es así. Esto es así. Y si fuese en 5, yo sería feliz. Bueno, chicos, nada, que hasta dentro de 15 días y ve las cosas del HBO, que os traeré la fla. Venga, echa por la sombra. Venga, no escuchamos las tomas falsas, ¿eh? Besico. Ah, sí, sí. Oye, pasadlo bien, ahora en serio. Claro que lo vamos a pasar bien, siempre lo pasamos bien. Continuamos para bingo. Venga, esta me va a ayudar Berli, que se la ha visto. Sí, enterita. Bueno, pues yo os traigo una serie que hay que ver sí o sí. Es una serie que pasó por debajo de mi radar hace unos años y que gracias a Netflix la he logrado recuperar y me la he visto entera. Y que yo me vea una serie de 26 capítulos entera es un éxito total y absoluto. Se llama Total Drama Island, es una serie de animación de Cartoon Network que en España tardó mucho en llegar, creo que llegó en 2010 o así, aunque la serie es de 2007. La serie realmente es una especie de parodia de un una especie de reality así en plan Supervivientes o algo parecido. Sí, no es, tiene... es parodia de, sí. De Supervivientes. Y demás cosas, yo creo. Sí, pero, ahora lo comento. Pero principalmente sí, de este. Sobre todo Supervivientes. Y no tiene... no es, o sea, olvidaros completamente de la relación que hay con la casa de dibujos esta que había, que era un humor totalmente adulto, muy pasado de rosca, muy gracioso y que parodiaba a Gran Hermano. Eso vino justo después de que se estrenara esta serie. Esta serie es un poco para... se lanzó en Cartoon Network, con lo cual lo pueden ver los adolescentes, yo creo. Tiene bromillas, sobre todo conforme va avanzando la serie, que van a entender mejor los adultos, porque se hacen unos chistes sobre los roles de los personajes, que dije yo cuando lo dije, esto a mí me parece bastante interesante. Y la verdad es que el tema parodia sí que ha quedado un poco ya obsoleto, porque si seguí la actualidad de los realities, como por ejemplo sé que Dumacae sí que se ha visto hasta hace poco, por lo menos Supervivientes y Amazing Race y cosas así. Amazing Race, muy fan, muy fan. Qué mal, ¿eh? Vemos eso y luego no nos queda tiempo para cosas más bien. Pues es verdad que tú ves ahora una edición de ese tipo de reality, siempre versión de Estados Unidos. Ves una versión de esos realities y ves esta serie y la parodia se te queda muy corta, pero también es verdad que esto es de hace 10 años, que hace 10 años no se hacía la tele que se hace ahora y que realmente hace 10 años es cuando esos realities empezaban a tener una fuerza en la televisión que tienen ahora, que en ese entonces pues no estaba. Yo creo que en esa época pitaba más el docu-reality que el reality, ¿no? Ahora mismo no tengo muy situado, pero puede yo ser. Yo más bien te diría que sí. La serie empieza tipo Supervivientes, pero a medio camino entre ser algo de Celebrities y ser de Anónimos, porque es verdad que algunos personajes, cuando los presentan, la audiencia ya los conoce, y son nada más y nada menos que 22 participantes, los que se dividen en dos equipos de 11, y hay de todo tipo. Tenemos la pija famosa, la nerd, el machista de lo más profundo de Estados Unidos. Son todo mogollón de clichés, ¿eh? Las dos amiguis, super amiguis, el gordo gracioso, la punky que pasa de todo el mundo, el chico que ha tenido problemas y viene de estar en un centro de menores, el tío guaperas pero más tonto que una piedra. En fin, tenemos todos los roles que realmente al final más o menos se pueden ir dando un reality. A mí me parece muy gracioso que no hayan sido capaces de resumir más allá de 22 el número de perfiles que se suelen coger para un reality, cuando estamos hartos de que cuando aparece un reality siempre se sacan los paralelismos entre concursantes de anteriores ediciones. Yo creo que esto se podría haber hecho un poco más resumido e ir un poquito más al grano, porque el problema de la serie, voy a empezar por lo malo, el problema de la serie es que hasta que no llega más o menos la mitad antes de la unificación, los capítulos se resumen a una frase por personaje. De repente, cuando te das cuenta, estás en la eliminación, echan a uno, ese personaje más o menos puedes intuir que lo van a echar porque tiene más de una frase a lo largo del capítulo, con lo cual le meten una pequeña storyline para luego cargárselo y así avanza la serie. Y luego lo bueno. Eso es muy Survivor también, ¿eh? Al principio hay tanta peña que ni te quedas con las caras. ¿Pero cuántos hay al principio? Son 22 normalmente también. ¿También son 22? Sí, pues igual que aquí, que también son... 20, 22, sí. Depende de la temporada, pero por ahí sí. Pero Supervivientes tiene 40 o 45 minutos de programa. Sí. Es que estos son 20 minutos de una serie de animación que todo va rápido, rápido. Además, las pruebas son pruebas un poco chichinabescas. Normalmente, hasta que no avanza esto bien... Y entonces las pruebas dejan de tener importancia para que la importancia empiecen a ser los gags, los chistes, las líneas que empiezan a arrastrar desde el principio, que empiezan a tener importancia. Al principio las pruebas ocupan mucho espacio porque son muchos personajes haciendo cosas que te dan un poco igual. Y en el otro lado de la balanza, que para mí se inclina hacia ahí, lo bueno, que es que cuando realmente te empiezas a enterar de quiénes son los personajes, empiezas a comprender un poco de qué va la mecánica del concurso este ficticio, pues lo empiezas a disfrutar. Los chistes muchas veces son gags recurrentes que se van manteniendo a lo largo de la temporada, que es una sola temporada, se van manteniendo, entonces me empieza a ser muy gracioso el ver que hay dos personajes que se llevan mal y cómo se van puteando el uno a otro, pero al final ambos se liberan de la eliminación porque cae otro, o su equipo se libra porque la rivalidad de los dos ha provocado que logren pasar de fase, y así consecutivamente. Luego, aparte, el hecho de que sean 20 minutillos por capítulo hace que es que la serie sea una serie muy de verte. A lo mejor cuando estás comiendo te vas de tres capítulos, como hacía yo, y avanza bastante rápido. Y luego tiene dos personajes aparte de los concursantes, que son el presentador, que aquí es cuando yo creo que el presentador claramente es una copia del de The Amazing Race. O sea, es que lo estaba viendo tal cual. Es la parodia catedralicia. The Amazing Race yo no la he visto, pero a mí me recordaba muchísimo al padre de Miley Cyrus. tiene un toque del peinado, sí. La barbita, el toque. Sí, pero yo no te digo físicamente, sino la actitud que tiene de ser un tío así moloncete, de que le gusta mucho la cámara, de sentirse un poco protagonista. Lo que pasa es que, claro, llevado al extremo. Porque al fin y al cabo esta serie es todo parodia. Y luego tienes un personaje que es el personaje del chef, que es, digamos, el que intenta cumplir esa función de supervillano de todos, porque todos es verdad que tienen su némesis, todos tienen sus rivalidades, pero este es como es el enemigo de todos, que en los programas, los capítulos suelen tener una estructura básica que es nos vamos a desayunar, el chef nos pone una mierda de desayuno, normalmente algo que haría morir a cualquiera si se lo come, y a partir de ahí nos vamos a hacer las pruebas. Bueno, pues el chef, aparte de hacer eso, luego hace todo el tema de labores de producción, es el que participa en los ejemplos de las pruebas, es el que participa en un capítulo, toma el control del programa, y es bastante graciosete. Y entonces se convierte también en otra broma recurrente que va apareciendo durante todo el concurso, y que es verdad que al final le acaba cogiendo mucho cariño. Y si es de producción, a mí ya me tiene ganada. Los de producción siempre son los explotados. Sí, este es un poco pringaete. Sí, no, pero lo que me mola, hablando de apariencias también, también me recuerda mucho en apariencia física a Terry Crews. Espérate, que esa referencia tengo yo que... Porque me suena el nombre, pero... Este señor es un señor enorme, el chef con un cuello toro que no puede con él, y es Nigger. Y el hombre este, a ver, es un poco el que está puteado siempre porque tiene que hacer los marrones enormes de todo lo que va pasando, pero luego, como tiene tan mala baba y tan mala leche, al final la acaba siempre pagando con los concursantes, con lo cual... No puedes decir, es que tener un poco de empatía de lo que le está pasando, porque luego, como es el mayor cabrón, te ríes siempre de las cosas que le pasan. Entonces esto yo creo que es una cosa guays. Y nada, los personajes es verdad que más o menos, a ver, no sé cómo lo enfoca. Supongo que todo el mundo hará lo mismo, cuando empieza a ver un superviviente, es un survivor de estos, de Amazing Race o algo así, cada uno intenta ir con uno, con otro, demás. Aquí... yo creo que queda un poco flojo, no llegas a decir, mira, yo voy con este... No, te quedas un poco en las puertas, porque ya te digo que hasta que no llega un momento en el que si realmente coges empatía con algún personaje, en ese momento ya estás muy metido en que es una serie, más en que es un concurso, entonces lo ves más como serie que como reality. Es una serie muy ligerita que te da para, pues eso, por unos cuantos días, pues son 26 capítulos, y está bastante bien. Y una curiosidad es que la final, el capítulo final, los dos concursantes que llegan a la final, es la misma en todos sitios, en todos los países, pero en cada país se votó por el preferido. ¿En serio? Sí. Hay dos capítulos, si gana uno o gana el otro, depende del país en el que lo veas. Y en España coincidimos en el de la mayoría de los países. Que no es quien hubiese elegido yo, por cierto. Bueno. Oye, qué curioso. Eso está gracioso, sí. Luego podéis buscar por ahí. Está en inglés, pero vamos. Tampoco te creas que esta serie te exige mucho. Y podéis buscar por ahí a ver de qué va la vaina. ¿Qué momento Miguel diciendo está en inglés, pero bueno, no pasa nada? ¿Me lo grabáis, por favor, de politono? Me ha dejado un poco... ¡Ay, sí. ya me he acordado! Ahora que has dicho lo del politono, me he acordado cuál era el recadito. Quiero que Alex Berlanga, en su máquina esa mágica, la de Juene, esa que tiene por ahí, escuchando ayer el teladito 119, hay un momento en el que le dan la noticia a Flavia de que en el primer capítulo de Santa Clarita Diet muere Nathan Fillion. Y entonces Flavia hace ahí como unas exhortaciones muy efusivas y empieza a, no, no sé. Y me gustaría que hiciera un, en la maquinita suya, que hiciera un corte con Flavia diciendo no, y lo pusiera de vez en cuando. Vale, lo... Pues me hizo mucha gracia. Lo busco. Ahora te paso yo el minuto. Que lo de que es en inglés que no pasa nada es que es realmente es todo igual, porque tú sabes lo que va a hacer cada uno de los dos si gana, porque te lo dicen en el capítulo en español, y lo único que cambia realmente es el final. O sea, solo cambia el que dicen el nombre de uno o de otro, se pone contento y ves un poco de qué es lo que va a hacer. Entonces no te hace falta saber nada porque lo puedes ver sin sonido. Realmente lo has visto todo y lo único que tienes son las escenillas de qué es lo que está haciendo. Claro, pero tú te refieres a lo que es solamente las escenas que cambian del último capítulo, no a la serie entera. No, la serie no, hombre. Es que ver una serie en inglés pudiéndola ver en español a mí me parece estúpido. Qué y luego Miguel. La serie tiene continuaciones que el señor Netflix no las tiene colgadas. Y a mí eso me duele en el alma. Porque luego hicieron de hecho una parodia de The Amazing Race, hicieron una continuación de esta directa que no tengo muy claro de qué iba. Y luego aparte tiene una vuelta a la isla, que es otra vez el mismo concurso, pero con algunos personajes nuevos que han ido metiendo en el resto de temporadas. Pero es verdad que esta primera temporada se puede ver sin problema, y sí que he leído por ahí que las siguientes es muy recomendable conocer a los personajes, porque van repitiendo los personajes como ya concursantes de realities que van repitiendo una y otra vez. Ya. Ah, pues muy típico de realities también. Está guay eso, ¿eh? Así que, bueno, a mí yo la recomiendo, a mí me ha gustado. Es verdad que el principio es un poco duro, porque es eso, es que de no conoces al personaje y ya se ha ido, pero es que así son unos cuantos capítulos, por lo menos 7-8 capítulos son de prueba me voy, hasta que ya empiezas a ver. Es verdad que al principio hay una especie de pacto, que sí que tiene un poco más de recorrido y que eso a mí me ha molado, pero el resto de historias no arrancan en los primeros capítulos, con lo cual ahí estás un poco huérfano de querer saber más de la serie que del otro. Y luego yo pensaba que le iba a ver como tipo reality, pero al final no, al final la he visto como lo que es, como una parodia, como chistecetes, como gags y el trasfondo, pues que es divertidejo. Es lo que tú dices, al principio de la serie, es que hasta el segundo, porque el primer episodio no, pero a partir del segundo es cuando ya en cada episodio echan a un personaje y claro, son tantos personajes al principio que te cuesta seguir el hilo y dices, pero ¿este quién es? ¿Este qué hace? Más adelante, ya casi al final de la serie, está el típico episodio de ¿qué ha pasado con los concursantes eliminados? Y empiezas a ver algunos... Un poco rollete, ¿eh? Ese capítulo. Sí, no, pero es que aparte empiezas a ver algunos y dices... ¿Este quién era? ¿Este cuando lo echaron? ¿Este qué hacía? Y, eso es verdad. Y claro, es lo que tú dices, hasta que no ha llegado a mitad de serie, porque están los dos grupos y luego cuando ya son la mitad se unifica todo en uno, ahí es cuando ya empiezas a ver, sí, a conocer más los personajes, los rolletes que se montan, los coleguitas, las que se odian, y ahí es cuando ya le empiezas a pillar más chicha y más cariño a los personajes. Y hace eso, que acercándose al final del episodio te hagas tú tus propias porras de a quién van a echar, de a quién te gustaría que echaran, quién te gustaría que llegara a la final. Y tiene ese toque de reality que hace que te enganche a la serie. Muy bien. ¿La serie da risa? Pregunto. Sí. Sí. Humor muy tonto, para no pensar. A mí me ha gustado precisamente por eso. Correcto. No, uy, cómo te escucha, Flavia. Es que no hay otro tipo de humor. No, por mucho que os quieran vender que existe una cosa que se llama humor inteligente, eso no existe. No, o existirá, ¿no? Pero esto, esta serie está bien para eso. Además, que al ser episodios de 20 minutos, porque claro, si ahora te vas a los típicos de 40, 50, 60 minutos, pero dices, uno de 20 y dices, mira, voy a hacer aquí cualquier tontería, me lo pongo de fondo y lo veo. Entonces, puedes ir viendo la serie poquito en poco, al ser corto se ve fácil y bien, y a medida que van pasando episodios te vas enganchando más y ya te digo, yo en un fin de semana me tragué los 26 episodios. No es humor tipo Rick y Morty, tipo de aventuras o historias corrientes. Es verdad que ese humor sí que te requiere un poco más de conocer las referencias, sino que yo creo que lo que se refiere a Berlanga es que son gags graciosetes, de cosas que son la típica broma, pero metida dentro del contexto del reality, pues tiene más gracia. Y bueno, pues eso. Yo creo que os la podéis poner si. Pues yo, por ejemplo, la he visto, la veía comiendo. Yo me la ponía cuando iba a comer, mientras comía y me veía unos cuantos capítulos y ya está. Claro, esa es la cosa, que tengo tantas series ahí amontonadas que yo qué sé, como una serie de dibujos, me pasa lo mismo con Archer. A mí Archer me gusta mucho, pero nunca me pongo a verla porque siempre tengo ahí miles de series para ver y al final no la veo nunca. Archer pero... yo creo que es mejor que esta. Sí, ¿tú crees? Es que Archer y luego esta de Historias Corrientes y Rick y Morty son series mejores porque son más graciosas, porque ya que es verdad que te piden un poquito más de background, de saber un poco más de qué va la historia. O sea, la broma, no es la broma te la soltamos y ya está, sino que te está picando en algún sitio. Claro, esta es un humor muy, claro, esto es un humor muy fácil de... Pues es humor, no te digo mortadelo, pero es un humor un poco... Pues eso, es una serie ligera. Que la gente que esté acostumbrada a verse 3 y 4 capítulos de series un poco más sesudas por las tardes, pues hombre, yo me pondría un par de capítulos de esto para ir descansando y luego seguir. Muy bien. Porque es, ya te digo, es una serie ligerilla. Venga, pues me la voy a apuntar junto con Archer y con BoJack Horseman, que también la quiero ver y nunca... Que a mí Archer me la recomendaste tú, por cierto. Sí, porque empecé a verla y me quedé en uno de esos parones de verano, pues ya no la retomé nunca. Archer mola. Archer está guay. Y la otra me han dicho, la de BoJack Horseman, también me han dicho que está muy chula. Bueno, yo la veré fijo porque como súper fan que soy de Amazing Race y de Survivor, gracias a Inma, por cierto, un besito para ella, pues esto lo tengo que ver. Y ya os traeré recaditos de a ver a quién se parece el presentador y esas cosas. Métodos de contacto. Página web. teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. teleadictospodcast@gmail.com. Twitter. twitter.com/teleadictos, con un 0 en lugar de la O. Facebook. facebook.com/teleadictospodcast. Por esta semana ha sido todo aquí en Teleadictos, el podcast donde siempre pasan cosas. No es un podcast de personajes como otros. Yo he sido Dani Jerez, todo el programa. Yo no he sido Flavia Bernárdez. Él no ha sido Flavia Bernárdez, ha sido Alex Berlanga. También hemos tenido a Miguel Negrillo, la estrella de mediática. Adiós, amigos. Acordaos siempre un pis, los dientes y a la cama. Y a nuestra yogui particular, Tumacay. Un besito a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Escenas eliminadas. Ea. Ya lo tenemos. Muy bien. Ojo, tengo sueño. Me voy a la cama. Adiós. Ya ves, es que madre mía, yo también tengo madre mía. Sueño. Qué barbaridad. Parece esto Nacho Nebot por dos. Digo, a ver ya si ves. Me pongo ahora la Juventus, pero no sé yo si voy a aguantar. Y tiene que venir Ángela. Cuando venga Ángela, madre mía, me va a encontrar con los ojillos así medio cerrados. Pues nada, te echo una manta por encima y ale. Hasta mañana. Ya te levantarás. Esto está quedando grabado. Ya, ¿algo que decirle a los Flavers antes de que salga esto en las tomas falsas? ¿Algo para los Flavers? Que sigáis así y animarme, porque si no me voy de este podcast. Y que vayan pasando un poco a la vida, a lo que son las cosas válidas, que ya está bien. Oye, que el otro día en la Cheque Pop de aquí de Alicante, me dijeron que les gustaba mucho ahora el programa porque les gusta mucho el dúo cómico que hacemos. Ya empezamos con la mierda del dúo cómico. Que lo sepas. Yo dije que dúo cómico, ¿de qué pinche si lo hacemos de verdad? Eso no es cómico. Claro. Oye, chicos, ¿qué os va a decir? Yo a las 8:15 me toqué. Bueno, empieza. Vamos. Aquí la diva. La diva no, coño, que había quedado, tío. ¿Hablamos bien, por favor? Hostia. Perdón. Vale, pues... Es que lo has dicho tan serio, Miguel. Bueno, venga. Esto lleva rato grabando, que la diva, perdón por el taco, quiere... En fin. ¿Peli? ¿Qué? Ah, está ahí, ¿no? Sigo. Y está reflexionando sobre lo que va a votar el año que viene. Sí, sí, está diciendo, joder, voy a descargarme alguna serie del HBO, que no quiero que vuelva a salir Trump. Hombre, yo voy a decir que todavía no estoy suscrito a HBO y tiene pinta de que siga así, al menos durante este año. Bueno, pues no sabes lo que te pierdes. Está muy chulo. No, no lo sé, no lo sé. Y la verdad que mi bolsillo está contento. No te pierdes nada. ¡Viva el HBO! ¡Viva! Si te tienes que responder a ti misma, quedas en evidencia. Ya, ya. Y votas es que no soy mi público, tío, lo siento. ¿Sabes, no soy, ¿sabes quién se responde a sí mismo? Exacto, Donald Trump. Tiene una conversación cada noche consigo mismo que no vea. Y le gusta ver la HBO. Porque ve a los maromos. Ve a Tarzán y a Laura Dern. Y dice, madre mía, Tarzán y Laura Dern. Madre mía, Laura Dern, por favor, que salen las películas de David Lynch. Se puede ser más intenso ya que ver, eso. Hay que ver Jurassic las películas Park, de David Lynch. Que son una mierda todas, ¿no? Claro. Y en Jurassic Park. David Lynch no sabe dirigir nada. No. David Lynch es un rollo, pero vamos, infernal. Ay, bueno, me voy a ver Guardianes de la Galaxia. Haces bien. Pues así, así. ¿Con quién vas? Con un amigo. ¿Con tu pareja? Fuerte. Esta noche de bronca. Sí. No, no. No, y no hay bronca. Porque va a haber ¿vais dos porque sois una pareja? ¿Qué piensan los Flaviers de todo esto? Yo qué sé, ¿qué piensan? Abrimos las líneas. Que manden mensajes al 5-5. Ay, madre mía, lo que tengo que aguantar. Bueno, venga, otra sección. Vamos. Venga. Mío. Siguiente. Pero no sé, es que no sé si nos tenemos que despedir de Flavia o no. Oye, sí, sí, ¿sabe? Que me voy ya. Despídete. Nosotros no sabemos si tú lo vas a pasar bien, porque vas a ver una película que no estás preparada para ella. No, pero sí, hombre, sí, igual ya la Galaxia mola. Mira, pues esa es la actitud con la que tienes que afrontar la vida, ¿no? Sí, pero con muy poco ánimo, ¿eh? Pero que... No, si te... Joder, si llevo ya... Vamos, el viernes quería ir a haberla visto ya, pero fui a ver otra porque estaba llena la sala. Así que... ¿Qué te iba a decir? Que Guardianes mola, tío. Además, yo puedo soportar eso durante 2 horas, pero no 5 temporadas, ¿sabes? Soportar, dice. Creo que dura más de 2 horas, ¿eh? Será pedorra. Dos horas y cuarto, dos horas y media. 2 horas y cuarto, sí. Eso sí, lo puedo aguantar, pero tanto... Ten cuidado, a ver si vas a salir votando a Trump. O Le Pen. O a Le Pen, sí, sí. Cuidado, cuidado. Oh. Bueno, fue un besito gordanda. Venga. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Son la típica broma, pero metida dentro del contexto del reality, pues tiene más gracia. Porque dice, mira, fíjate, es verdad. Qué risa. Y ya está. Diga. Hola. A mí también me han llamado antes, ¿eh? Y bueno, pues eso. Bueno, yo la veré fijo porque como super fan que soy de Amazing Race y de Survivor, gracias a Inma, por cierto, un besito para ella, pues esto lo tengo que ver. Y ya os traeré recaditos de a ver a quién se parece el presentador y esas cosas. Probablemente a mí... uno de vuestros momentos más bajunos como teleadistas, ¿eh? No, ¿sabes lo que dices? Amazing Race ahí con la amiga de Nacho Nebot y otra gente ahí en un chat haciendo teorías. O sea, probablemente vuestro momento más low. No, hacíamos apuestas. Rock bottom, eso es rock bottom clarísimo, vamos. Es que no. Yo las últimas temporadas de Amazing Race las he visto con Inma y con Charo conectadas por Skype y haciendo bici estática. Ahí, darlo todo ahí con la velocidad. Qué mal, ¿eh? ¿Y qué? Muchos kilómetros, ¿no? 40 minutos. Pero en 40 minutos tampoco te da tiempo a reventarte mucho, ¿no? No, pero como dice que es muy trepidante, pues igual iban ahí al ritmo de la trepidancia. El otro día zapeando vi que había uno, bueno, es más bien como concurso, pero se parece bastante a Face Off, de gente que hace espadas. No sé. ¡Uy, qué decirlo. Guay! ¡Qué bien, qué bien! Es que, ¿ves tú? Es que hay un mundo, hay un abismo entre los reality que echan en Estados Unidos y los que echan aquí, ¿eh? Ya ves. Porque en Estados Unidos te hacen un reality que dura un montón de temporadas de maquillar a gente de cosas guays, de marciano y de monstruo y de cosas. Eso que eso mola un montón, ver cómo hacen los maquillajes. Y aquí te hacen un reality que es Belén Esteban rascándose la barriga en un sofá. Ya, pero lo de Masterchef, ¿a qué hora acaba Masterchef? No lo sé. A la 1 de la mañana, una cosa así. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque mi encantadora vecina de abajo está enganchada. Mi encantadora vecina de abajo tiene 90 años y pone la tele que yo puedo poner la mía en mute y verlo perfectamente. Es que es eso, claro. Es que ese es el tipo de gente que hay en Masterchef. He llegado a llamarla por teléfono y decirle, por favor, doña Puri, ¿puede usted bajar la tele? Y su respuesta fue, ¡ay, nena! Es que estoy viendo de los cocineros. ¿Tú no lo ves? Es un programa que me encanta. No lo veo, pero lo oigo. Es que me levanto a las 6 de la mañana, señora. Pero vamos a ver, no, un momento. Rebobina. O sea, tú llamas por teléfono a tu vecina para decirle que baje la tele cuando todo el mundo sabe que eso toda la vida de Dios se ha hecho dando golpes con la escoba. Joder, pobre mujer, si tiene 90 años, pues hombre. Claro, no. Déjala, que para lo que le queda... Eso te iba a decir, no le queda tampoco tanto, ¿no? Eso pensaba yo hace 3 años, que os cuente a Berli. Yo esto lo conté en la liga hace 3 años. Eso te es que eso te iba a decir, que desde que te conozco he oído anécdotas de esta señora. Yo bajo en pijama ahí a llamar a la puerta, por favor, no sé qué, hecho de todo. Al final me he rendido y me he ido a dormir al otro lado de la casa. En Coruña hace un calor en verano. Madre mía, qué agobio. Hace muchísimo calor, ¿eh? Vete en agosto a Ibiza, colega. Mira, estáis enajenados, macho, porque Lorena dice que Sevilla es el sitio donde más frío ha pasado en su vida. Y tú dices que qué calor en Galicia. ¿Pero qué estáis hablando? Pero a ver, yo tengo que decir... A ver, ya es que para el calor yo soy muy poco tolerante con el calor. Pero tengo que decir que yo fui a Zamora, a Sanabria. A ver, que en Sanabria hace un frío que te mueres. Yo fui a Sanabria, me quemé, que tuve que ir a urgencias. De cómo me quemé con el sol. Joder, macho, pues a Burgos no te llevamos porque... Tuve que ir a urgencias de cómo me puse del sol. Tenía los brazos, la espalda, las piernas. Las piernas, no te quiero decir cómo estaban las piernas. Tenía las piernas arrasadas. Te estoy imaginando en verano como si fueras Marlon Brando en la isla del Doctor Moreau. Como si fueran los niños de los otros. Él se encierra en su casa como los niños escapando de los otros. Escapando del sol, sí. Bueno, más cosillas. Pues yo creo que hemos terminado. Sí, yo creo que con esto ya... Que estoy un bizcocho, cada mochuelo su olivo. ¡Ya está! ¿Está? ¿Esto ya todo lo que vamos a hacer? Bah. ¿Te parece poco? Sí, lo veo un poco desangelado esto, ¿eh? Bueno, la semana que viene, el próximo número voy a tener que traer yo alguna serie porque veo que esto va picado. Hemos traído una serie mala y una buena. La semana en el podcast anterior ahí hablando de una serie que es de política de los Estados Unidos, que no se me ocurre nada más aburrido. Bueno, pero porque si fuera en España todavía sale Mariano Rajoy ahí con sus chistes, pero en el anterior episodio tienes a Flavia con su no. Se lo come. No, no, no, no, no. ¡No! ¡No! Es que ese es el momento culmen. A partir de ahí, ya, va más regu, ¿eh?